El 26 de abril es remitida a valoración para determinar si tenía una preeclampsia o no. Esa fecha se le tomaron los exámenes, se verificó bienestar fetal con una monitoría. El 26. El día 26 de abril. En la consulta del día 22 por urgencias, asiste por dolor, se descarta que estuviera en trabajo de parto preterno y que tuviera una infección urinaria como causa del dolor. Sí. Y se establece nuevamente, mediante monitoría, un estado fetal satisfactorio. Entonces a ella le tomaron una monitoría el día 22. Se dan otra vez los signos de alarma, se les dan siempre escrito, ella debe tenerlos en la carpeta. Signos de alarma, le dan las recomendaciones escritas. Los signos de alarma que se entregan por escrito y que están en la carpeta que se entrega a las maternas durante el control prenatal invitan a consultar cuando los movimientos fetales están ausentes por más de 6 horas. Cosa que no hizo la paciente, ya que dejó sentir los movimientos el día 26 y esperó hasta su control prenatal el día 28 para referirlo. Entendido así. Consultó el 22, se le dieron signos de alarma, se le hizo su monitoría. Se le dio salida. Se le citó. Ella tenía seguramente cita para el día 28 a cumplir el control prenatal. Se le dio las recomendaciones. El día 26, ella dejó de sentir el bebé y consultó el día 28 y lo refirió. Ya había 2 días de no sentir el bebé. Los hallazgos del recién nacido son coherentes con lo que dice la usuaria, de que hacía 2 días había dejado de sentir el bebé, o sea, más de 48 horas. Catalogar si fue caso omiso de ella. No, puede decir sí, puede decir no. ¿Sí? Sí, realmente está evidente que se le dan las recomendaciones escritas, que las debe tener en la carpeta, y que ahí dice, en caso de no sentir a su bebé por más de 6 horas, debe consultar. Ya es decisión, ¿cierto? Si ella no lo hizo durante esos 48 horas y esperó hasta su control, digamos que omitió esa recomendación.